Antes de que Paul Washer hablara del peligro de lo que él llama regeneración decisoria, que os voy a explicar ahora si no sabéis o no conocéis a qué se refiere el término, el escritor A.W. Tozer ya habló del peligro del evangelismo moderno. El evangelismo moderno, basado en utilizar ciertos argumentos lógicos para convencer y para provocar una decisión por Cristo y luego asegurarle a la persona de que, como ha creído eso, es salva. ¿Os suena? Ya empieza a cobrar sentido lo que estoy diciendo, ¿verdad? A veces hemos llegado a un método, ¿no? Un método como un método infalible para convencer a la gente y para hacerle una especie de jiu-jitsu filosófico o mental para que empujarlos a una decisión y hacerles orar algo. Por ejemplo, lea usted los 10 mandamientos. ¿Qué dice aquí? No robará, no sé cuánto. ¿Ha robado usted? Bueno, sí. ¿Ha tomado el nombre del Señor en mano? Sí. ¿Ha guardado el día de reposo? No, tal. Por lo tanto, ¿qué es usted? ¿Ha infringido la ley? Pues entonces es un infractor de la ley. ¿Y cree usted que los que infringen la ley van a ir al cielo o al infierno? Al infierno. Por lo tanto, ¿a dónde va a ir usted? Al infierno. ¿Le gustaría ir al cielo? Sí. Lee aquí. El que a mí viene no le echo fuera. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor, etcétera, ¿no? ¿Quiere ir al cielo? ¿Puedes repetir esa oración? ¿La ha repetido? ¿Ha sido sincero cuando ha dicho usted esa oración? Sí. Pues entonces, no dude de la promesa del Señor. Usted es creyente. ¿Ah? ¡Qué bien! Y ya está. Ya está. Claro, a ver, a lo mejor he simplificado mucho lo que he dicho, ¿no? Es decir, como que. Pero creo que no estoy simplificando tanto, ¿no? Este tipo de evangelismo no se diferencia tanto de lo que se está haciendo en muchos círculos. Quizá incluso, ¿no? Hablo de iglesias sanas, ¿eh? No hablo de iglesias aberrantes ni de iglesias con mala doctrina. Hemos hecho invitaciones a creer en Jesucristo. Ha habido personas que han hecho una profesión de fe, han dicho que sí, incluso han orado o lo han dicho públicamente, y nos hemos precipitado para decirles que ya son creyentes, que pueden estar seguros de la promesa del Señor, nos hemos alegrado mucho y le hemos dado la bienvenida a esa persona a la familia de Dios. ¿Eso está bien o está mal? Pues yo creo que quizás deberíamos de moderar nuestra alegría, porque podemos dar la sensación de que ese es el todo de la vida cristiana, es decir, ya has llegado a ese momento, has llegado a ese punto, por lo tanto, tranquilo, el peligro ha pasado. Realmente lo que deberíamos de pensar es que la vida cristiana no termina con una decisión o con una oración de fe. No. La vida cristiana se manifiesta por medio de evidencias de una fe real y por medio de una cosa muy importante que la Biblia llama perseverancia. La perseverancia de los santos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, pues la perseverancia es una evidencia de salvación. La perseverancia en estar unido al pueblo de Dios, en vivir una vida santa, es una evidencia, no es una causa de salvación, sino una evidencia de salvación. Por lo tanto, quizá lo que deberíamos de decirle a las personas, me alegro, has tomado una buena decisión, ten en cuenta que esto no es el final de la vida cristiana, sino el principio de una vida de fe. Y no solo tienes que convertirte hoy, mañana también tienes que tener fe, tienes que buscar el perdón y el arrepentimiento, porque vas a necesitar del poder y del favor de Dios cada día de tu vida. Voy a leer una serie de extractos que yo creo que explican mucho mejor que yo, pues lo que estoy intentando explicar, y está tomado del libro Nacidos después de medianoche. Dice así, hoy se hace que todo dependa del acto inicial de creer. En un momento dado se hace una decisión por Cristo y después de esto todo es automático. Esto no se enseña en esas mismas palabras, Pero tal es la impresión inadvertida que se crea por nuestro fracaso al no asignarle un énfasis escritural a nuestra predicación evangelística. Nosotros, los de las iglesias evangélicas, casi siempre somos culpables de este punto de vista desequilibrado o desproporcionado de la vida cristiana. Y porque los fundamentos no siguen la línea de la plomada, el templo de Dios se inclina peligrosamente y amenaza con desplomarse si no se hacen las correcciones inmediatas. Es decir, es posible que nos estemos pareciendo más al catolicismo romano que tanto criticamos al sancionar y decir, haz esto y yo te declaro salvo. Cumple con este rito, repite esta oración. Y si has repetido esta oración, eres salvo. O si has levantado la mano después de la invitación, eres salvo porque has confesado a Cristo. Pero esto puede ser engañoso. Una persona puede repetir una oración y puede hacerlo por muchos motivos. Simplemente está buscando al Señor. O simplemente sí, desea ir al cielo, no desea condenarse. Pero tiene que haber una evidencia de una obra espiritual detrás. Tened presente que la conversión, el pasar de a ser cristiano, la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Y esto es una obra sobrenatural. Esto es un acto del Espíritu Santo al cual la Biblia llama en Tito regeneración. La regeneración es dar vida a alguien que está muerto. Dice Tozer en la siguiente página del libro Nacidos después de medianoche. En el libro de los Hechos, la fe fue para cada uno de los creyentes un comienzo, no un fin. Era una jornada o viaje, no una cama en la cual acostarse mientras esperasen el día del triunfo de nuestro Señor. Esto es muy importante. La vida cristiana no es, digamos, esa profesión de fe o el bautismo, y a partir de aquí, espera al Señor. Espera al Señor, predica el Evangelio, sirve la iglesia, pero tranquilo. Porque nuestra vida espiritual tiene amenazas. Y la principal amenaza es el autoengaño. Es decir, personas que creen que son creyentes, pero no lo son. ¿Por qué digo esto? Pues quizá alguno diga, pero entonces, Julio, tú no crees en la seguridad de la salvación. Porque la Biblia explica con muchísima claridad la seguridad de salvación. Y yo lo creo. Yo creo en la seguridad de salvación. Pero yo creo en la seguridad de salvación de los que son salvos. No creo en la seguridad de salvación de los que son religiosos. No creo en la seguridad de salvación de aquellos que viven vidas que no reflejan la obra de Dios, pero afirman que son salvos. Por desgracia, he visto a muchos alejarse de la vida cristiana. Y su alejamiento de la fe no es definitivo porque no han muerto y tampoco sé lo que ha pasado en ellos, pero para mí ha sido una sorpresa y ha sido pues un pequeño terremoto, ha sido un zarandeo espiritual, porque yo pensaba que estaban firmes en el Señor, que eran creyentes, que le amaban. Y no quiero caer en juzgarles, porque yo no conozco los pensamientos ni el interior de esas personas, ni los tratos del Señor con esas personas, pero pienso, ¿qué hay de mí? Cuanto más estudio la Biblia y cuanto más tiempo pasa como creyente, más cuenta me doy de mi propia perversión, de mi propia depravación y de mi propia debilidad espiritual. Y más consciente soy de que si no fuera por la gracia de Dios, no podría mantenerme un solo día sin cometer un acto de apostasía, de alejarme de la fe y de dar un paso atrás para siempre. Dependo de la gracia de Dios cada día. Y de vez en cuando me asomo a esa maldad que es mi alma, a ese pozo de impiedad que es mi alma, y me veo capaz de lo peor. Y temo. Y entiendo ese versículo, ¿no? Esa antinomia que dicen los eruditos de la Biblia, ¿no? O como dice un amigo, esas doctrinas de tensión, cuando dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que luego dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y uno piensa, bueno, ¿en qué quedamos? Me ocupo, Dios obra, y lo que dice la Escritura son las dos cosas. Yo no sé cómo reconciliarlo eso en mi mente, pero yo sí sé que hay una parte de la que a la que tengo que prestar atención, que es ocuparme en mi salvación. Es decir, no descuidar mi vida espiritual, no descuidar las señales de alerta, de enfriamiento espiritual. Eso es muy importante. Porque Dios sí me hace responsable. Y porque el peligro está ahí. Por supuesto, cuando llegue el día en el que me presente delante de Dios, podré darle gracias a Dios porque esto ha sido obra suya. Porque si yo he buscado al Señor, ha sido porque el Señor me ha impulsado a buscarlo. Porque si yo no he caído en la tentación, ha sido porque el Señor me ha guardado de caer en tentación. Pero hay otro lado de la moneda, hay otro plano, hay otro lado de la eternidad que implica que todos aquellos que han sido salvos han perseverado. Todos aquellos que han sido guardados estaban juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan. Todos aquellos que fueron guardados para el reino fueron personas que guardaron los mandamientos de Dios y de Jesucristo. Este cristianismo basado no en evidencias, sino en afirmaciones que los pastores sancionan y dicen, entonces eres salvo, provoca un montón de enfermedades espirituales. La primera es que no somos capaces de diagnosticar los problemas o la situación de una persona. Vemos personas que han hecho una profesión de fe, se han alejado o están fríos o hay desobediencia en su vida y todo el mundo lo ve, ellos mismos lo ven, ellos están frustrados y le decimos, bueno, estás andando mal, tú lo que necesitas es un mayor compromiso. Tú lo que necesitas es tomarte más en serio las cosas. Pero a lo mejor lo que necesitan es escuchar el Evangelio. Arrepentirse y poner su confianza. Estamos tratando como creyentes a personas que no lo son, que nunca lo han sido. Y lo peor de todo es que les estamos reafirmando, les estamos asegurando que son creyentes. Creo que uno de los casos más chocantes es el de la esposa de Paul Washer. Paul Washer, misionero en Perú, pues él está casado con una peruana que se llama Charo. Y esta mujer, pues, es una mujer que, pues yo no sé si desde niña llevaba en la iglesia, una mujer entregada a Dios, una mujer con un expediente impecable, sirviendo en la iglesia, llevando a otras personas a Cristo, comprometida con el Señor. Y un día, escuchando predicar a su marido, ella recibe el testimonio del Señor. Ella es llevada por el Señor al arrepentimiento y entiende que se ha convertido en ese momento. Cuando ella comparte su experiencia diciendo que ella pensaba que había sido creyente, pero no lo era, y una predicación del Evangelio de su propio marido, un misionero, y ella misma también sirviendo al Señor, causa una conmoción en su iglesia. Y causa, me imagino, que la confusión de muchos, pero también el enfado de otros. Y bendito enfado, pienso yo. Porque si se ha producido un enfado, es que quizá algunos están temiendo por su salvación. Quizá algunos están empezando a plantearse que si alguien como esa mujer, durante todos esos años de fiel servicio, no era creyente, ¿qué pasa con ellos? Obviamente, yo lo que no quiero es crear dudas en aquellos que son creyentes, pero sí creo que es muy saludable de vez en cuando, como dice la Escritura, examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos firmes en la fe. La madurez cristiana, yo creo que no es simplemente tranquilizarnos diciéndonos, estoy seguro que soy salvo, todo está bien con Dios, mientras tu casa está en llamas, mientras el pecado campa a sus anchas en tu vida, mientras tienes un mal testimonio y mientras todo el mundo a tu alrededor ve que tu vida no se diferencia de la de otra persona. Y en tu vida espiritual lo único que hay es frialdad y muerte. Entonces, a esas personas, o si tú eres de estos, deberías de tomarte muy en serio las advertencias de la Escritura. Las advertencias de Hebreos, del libro de Hebreos. ¿Realmente he confiado? ¿Realmente he creído? La salvación es algo muy serio. Es una eternidad lo que está en juego. Y por eso debemos ser muy diligentes. No sea que nos deslicemos. Que el Señor te ayude y te guíe. Y si tienes cualquier pregunta, puedes escribirme a julio@estudios-biblicos.org.